Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show y feliz año nuevo para toda nuestra gente linda que nos escucha todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde en la Vox. Estamos aquí como hace tantas temporadas. Les digo que estamos cumpliendo 19 años en el aire porque iniciamos nuestro programa ya por enero del 2003. Y desde entonces nunca dejamos de salir al aire. Así que un récord en la radiofonía argentina, Frecuencia Show. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña como siempre Damián Espadea en la operación técnica, a quien le damos la bienvenida y le deseamos también feliz año nuevo. Y los invitamos a que bajen la aplicación de la radio www.fmradiobox.com para que nos escuchen en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Mucha gente conectada, lógicamente, no solamente en Argentina, sino también en Latinoamérica y en distintas partes del mundo donde nos escuchan miércoles tras miércoles. Vamos a darle la bienvenida también en esta tarde, en esta hermosa tarde, a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Dami, y a toda la audiencia de Frecuencia Show. Una tarde más que agradable en la provincia de Buenos Aires. Menos mal que hay un poco de viento, ¿no? Exacto, 25 grados 2, ayer cambió el viento, viento del sudeste, que trajo este alivio en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. Mucho calor tuvimos en el día de ayer, pero por la noche tuvimos el alivio. Creo que anoche fue del que empezó el año la noche que mejor se durmió. La mejor noche del año. Que mejor se descansó, ¿no? Por ahora. Que no hubo necesidad de aire acondicionado. Exacto, anoche no hubo necesidad. Tuvimos una temperatura que rondaba los 19 grados a la medianoche, así que bastante viento. El viento hacía que la temperatura sea más agradable. Y ojalá, bueno, que este viento se lleve el COVID. Bueno, por el momento te digo que... porque hoy récord, ¿no? Aumentaron los casos, 95.159 nuevos casos. Recordemos que ayer fueron 81.000. Y la verdad que este es un número más que preocupante, más que nada porque en la provincia de Buenos Aires fueron alrededor de 33.000 casos. Muchos casos también en Córdoba. Muchos casos en Mar del Plata. En Mar del Plata tenés un 52% de positividad. Bueno, y recordemos que hay mucha gente en Mar del Plata porque es plena temporada. Plena temporada, pero no hay aforo, no hay nada de aforo. Aforo, no hay distanciamiento, claro. No hay uso... En esos casos, imagínate que se van a triplicar. Claro, y no hay uso obligatorio de tapabocas, no hay uso obligatorio de tapabocas en los lugares comunes. ¿No? No hay uso obligatorio. Entonces, esto hace que no se respeten las normas, se respete el distanciamiento y que tampoco haya mucha conciencia por parte de los jóvenes y de la gente que está veraneando. Sí, la verdad que es todo un dilema y bueno, también otra vez en el frente de batalla el personal de salud, con mucha gente sí. que está para hisoparse, para atenderse. Y con mucho personal aislado. Mucho personal aislado también. Así que hay gente, hay empresas que pueden tener a su personal haciendo home office, que es una ventaja. Pero hay muchos lugares que donde el trabajo, lamentablemente, no puede ser home office. Y el personal de salud... Tiene que ser presencial, entonces, bueno, eso hace que sea más fácil contagiarse, ¿no? Sí, y la verdad que el personal de salud no es sustituible, ese es el tema. No, tiene que ser exclusivamente presencial. Entonces, igual, menos mal que amortigua mucho el hecho de tener el plan dosis. De vacunación completo. Exacto. Así y que le recomendamos mucho, fuertemente, que la gente se vacune, los que no tienen la segunda dosis que se la apliquen y los que no tienen la... Y bueno, ahora se están vacunando con la tercera. Claro. Lo que tiene que entender la gente es que disminuye el riesgo de hospitalización o el riesgo de internación y obviamente el riesgo de muerte es menor, pero también lo que tiene que tomar conciencia la gente es que por más que tengas las tres vacunas, te vas a contagiar igual. Síntomas vas a tener igual. ¿Puede que generes alguna forma grave? Y puede. Hay algunos casos que sí. Pero la idea es que estén vacunados, que tengan distancia social, que la gente tome conciencia, ¿sí?, de que en lugares con mucha gente trate de no asistir. Bueno, así que hay que tener un poco de paciencia porque, bueno, estamos en esta etapa de rebrote y antes de tiempo, ¿no? Porque Exacto. Esto se preveía que iba a ser en marzo, abril, pero se adelantó. Y encima con temperaturas altas, que es lo... es Bueno, eso también ayuda porque, bueno, hace que la hospitalización sea menor porque, lógicamente, que en invierno por ahí es más fuerte el cuadro. Claro, en varios países de Europa se vio esta cepa flurona, que es la combinación de la gripe con el COVID y que, obviamente, ya están en época invernal. Lo que hay que hacer acá es tomar algunas medidas y tomar muchos recaudos y que la gente tome conciencia para que lleguemos bien al otoño y al invierno. Bueno, sigan con nosotros compartiendo esta tarde el primer programa del año de Frecuencia Show, que no se toma vacaciones como siempre, que vamos a estar todo este año en el aire haciéndole compañía, al igual que con Frecuencia Fans, que se viene con todo a las 19 horas, hoy con el especial a pedido de su fan, de Joaquín Bondoni, que fue por segundo año consecutivo el artista 2021, el artista del año de Frecuencia Fan, por votación de la gente a través de las redes sociales. Así que vamos a estar con ese especial y con muchas sorpresas, porque vamos a tener los saludos y también la presentación de los temas principales por el propio Joaquín Bondoni. Excelente. Tenemos Frecuencia Retro. Hoy no tenemos canalización. Porque están... Y también tenemos, el deporte vamos a tratar de... Algo vamos a decir. De sacarlo a flote y tenemos muchas novedades también del espectáculo, bueno, de todo un poco. No se muevan de ahí, que estamos en vivo hasta las 19 horas en la Vox. Y ahora vamos a arrancar con música. Farruko. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo. We'll be right back. allá pa' arriba. Siempre la móvil la tenemos prendida. Vengo a mandar hasta que se haga de día. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol. Continuamos en esta hermosa tarde de Frecuencia Show en La Box, en la 102.9, comenzando este nuevo año, este nuevo ciclo, la temporada número 19 de este clásico que jugamos todos los miércoles de 17 a 19 en www.fmradiobox.com. Después se viene Frecuencia Fan con todo. Hoy tenemos el especial de Bondoni, artista 2021 de Frecuencia Fans, con tres temas imperdibles presentados por él mismo. Así que no se muevan de ahí. Y si querés mandar tu audio, hacelo. Exacto, lo haces al 1164007047 y en arroba radioboxfm nos seguís en Instagram y en Twitter. Nico, te tengo que contar que Ignacio Copani es un cantante y autor argentino que en su momento, cuando estaba la polémica de las vacunas que llegaban a la Argentina, que siempre llegaban de militancia, las de China, de militancia oficialista, reconocido, ¿no? Sí. Militante kirchnerista, bueno, él hizo un como un tema, dame la Pfizer, poneme la Pfizer, ¿sí? Cargando y creo denostando a los que querían que llegue la vacuna de Estados Unidos, ¿no? La vacuna de Pfizer. Bueno, la cuestión es que él se dio la tercera dosis y ¿qué le pusieron a Ignacio Copani? Le pusieron la Pfizer. Así que, como nota de color, contó que... No ocupa para arriba. Claro. O sea, fue a vacunarse y la vacuna que le dieron fue la vacuna que él tanto denostó, y la vacuna que a la cual él le dedicó un tema. Un tema, sí, que se había convertido como un hit, ¿no? Claro, pero obviamente en tono irónico y en un tono combativo, por así decirlo, para con la gente que no quería ni Sputnik ni Sinopharm. Sí, él mismo se rió, creo, de esta... No le quedó otra que recibir la vacuna. Claro, no le quedó otra que le den la de Pfizer. Tendría que haberla rechazado y ir a un lugar donde le apliquen la Sputnik. Claro, pero ¿no? Viste que las palabras tienen poder, dicen. O la Sinopharm, por ahí. Claro. Y bueno, le dieron la Pfizer nomás. Bueno, y el que tuvo COVID fue Lionel Messi, que en el día de hoy regresó a París. Muy poco estuvo de... Después de 8 días. Revolucionó a todo, porque bueno, ellos estuvieron ahí en una festichola en fin de año en Rosario, donde estuvieron los Palmeras. Los Palmeras estaban como medio fruncidos. Sí, pero se hicieron el test y dieron negativo. Sí, sí, por suerte. Ya habían tenido los integrantes de los Palmeras el año pasado. Que bueno, estaban preocupados también porque son personas grandes, son personas de mucha edad. Pero bueno, fue son legendarios, los Palmeras son legendarios. Supuestamente en esa fiesta donde en la que hicieron Messi y Antonella. Son más grandes que los Rolling. Sí, son los Rolling argentinos para mí. ¿O no? Son no los sé, no sé en qué año se habrán formado, la verdad que no y sé. Y son de la década del 70 ellos, ¿eh? Sí, son de la década del 70. Bueno, en esa fiesta que Messi había hecho en Rosario, estaban todos testeados, y supuestamente al que agredieron en redes sociales fue a Fer Palacios, este DJ tan conocido y tan popular en Argentina porque durante la pandemia musicalizó YouTube con sus temas enganchados y sus compilaciones. Bueno, él mostró, Fer Palacios, tanto los Palmeras como Fer Palacios mostraron su test negativo. Así que ellos no fueron los que contagiaron a Lionel Messi. Tampoco, no sé quién habrá sido. Tampoco la familia de Messi después entró a indagar con quién se contagiaron, sino que pasaron el aislamiento, se hicieron varios tests para que Lionel Messi pueda dar negativo e ir a París. Al París, sí. Porque el Paris Saint-Germain... Ya viajó, ya están allá, viajó hoy a la mañana. Y va, hoy a la madrugada. Y ya está entrenando. Exacto, viajó en su avión privado. Su vuelo charter, así que... El que también volvió a entrenar con Boca es el Toto Salvio. Toto Salvio, que estuvo lesionado, creo. Así que está asegurada su continuidad en el club. Muy bien. Uno de los pilares del equipo, ¿no? Creo que el que se va es Pavón. Sí, sí, sí. Quicha no. Pavón creo que se va. Sí. Así que Cardona, Racing. Sí, creo que contrataron a Pochettino. Que todos dicen de dónde va a sacar Racing la plata para pagarle a Cardona. Y, ¿viste? Los de un lado sale. Las triangulaciones que hace el fútbol argentino. El que tiene técnico nuevo es el Club Atlético Independiente. Parece que hicieron un intercambio entre Colón e Independiente. ¿Por qué? Porque Julio César Falcioni, ex DT de Independiente ahora, está dirigiendo, tomó las riendas de Colón de Santa Fe, uno de los últimos campeones del fútbol argentino. Y Eduardo Domínguez, técnico campeón con Colón, ahora es el nuevo técnico del Club Atlético Independiente. Sí, sí, al final es que sonaba para Boca también. Sonaba para Boca, pero bueno, con la continuidad de Bataglia, creo que... No, Bataglia tiene asegurado después, bueno, de haber ganado la Copa Argentina, ahí se ganó un poroto, y bueno, tiene asegurada al menos la continuidad por esta primera parte del año. Yo creo que le van a dar 6 meses. Por eso, esta primera parte... Si esta pierde 3 partidos, se va. Primera parte del año la tiene asegurada en Boca. Tampoco hay muchos nombres para reemplazarlo. Claro. Vamos a seguir con la tarde musical de Frecuencia Show. No te muevas de ahí. Enseguida se viene Frecuencia Retro. Después se viene Frecuencia Fans. Está el especial de Bondoni presentado por él mismo. Bueno, tenemos de todo en este primer programa del año de Frecuencia Show, como siempre, en Radio Box. Yeah, yeah, yeah. Una noche más y copas de más. Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas. Aunque sé que no debo, pensar en ti, bebé. Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo. casa, pa' que veas lo que pasa. Ey, si tú me pruebas te casa, ey, ese cabrón ni te abraza. Y yo lo puedo por tocarte, pero ni me atrevo a testearte. Tú con cualquier outfit la parte, mami, tú eres aparte. Chari tiene un culo bien grande. Mando mil cartas y me das tu cuenta de banco 1,000,000 pesos. Todas las noches arrodillado a Dios le rezo, porque antes que se acabe el año tú me des un beso. Y empezar el 2023 bien cabrón, contigo hay un blon. Tú te ves asesina con ese man, me mata sin un pistolón. Y yo te compro un Benchi, Gucci y Benchi. Itachi, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Bad Bunny, baby, oh, Bad Bunny, baby, oh, oh. Que yo voy a hacer con su chita ahí. De moa nata toda que Doco ni masca, Doco ni masca. Que yo voy a hacer con su chita ahí. De moa nata toda que Doco ni masca, Doco ni masca. Continuamos en esta bella tarde de Frecuencia Show en vivo en la voz www.fmradiovox.com. Bajá la aplicación y nos escuchás en vivo en cualquier lugar del planeta. Y también tenemos el WhatsApp, ¿no? Exacto, nos puedes enviar tu mensaje al 1164007047. Bueno, y en esta tarde vamos a hablar con Pausi Cogna, que es fotógrafa, para que nos cuente sobre Cerati al Más. Creo que así se llama. Hola, Pau, Nicolás te habla. Hola, Nicolás, un gusto. ¿Cómo estás? Igualmente, todo bien, feliz año. Gracias, igualmente. Todavía está, aplica. Todavía estamos con la resaca de las fiestas. Sí, ni hablar. Contame un poquito, bueno, Paula, un poco, bueno, sos fotógrafa desde muy chica, por lo que veo acá, ¿no? Y digamos que desde que pusieron una cámara en mi mano, bueno, no dejé de sacar fotos. Así sí. Que desde hace tiempo, sí. Desde los 12 años parece que descubriste tu vocación. Sí, sí, el famoso viaje a Córdoba del séptimo grado. ¿Y cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? Como un hobby y después se terminó convirtiendo en una profesión. Sí, en verdad, bueno, nunca dejé de sacar fotos y hace unos 10 años más o menos empecé a tomármelo un poco más en serio, a estudiar, bueno, a supervisar, a editar con otros y otras fotógrafas, fotógrafos, así que digamos que empecé a sistematizar, digamos, toda la cantidad de fotos que tenía sacadas, entre ellas, bueno, este trabajo de Cerati Almas. Contame un poquito de qué se trata, porque es algo interesante que queremos que también la audiencia se entere, que este es un programa que también la gente escucha mucho, porque solemos pasar muchos temas de Soda Stereo y de Cerati, ¿no? Hay muchos fans que escuchan el programa, y bueno, ¿de qué se trata Cerati Almas? Bueno, digamos que cuando Cerati estuvo internado en la clínica Alcla, tantos años, bueno, en este proceso tan largo que tuvo, que lamentablemente concluyó en su fallecimiento, yo vivía a la vuelta y, bueno, pasaba siempre por la puerta de la clínica y empecé a ver que, bueno, se iba creando esta pared, esta usina de amor, no sé, de alguna manera, llena de mensajitos, de placas, de fotos. Bueno, la gente dejaba ahí el mensaje que quería transmitirle a él, a su familia, para obviamente que se recupere, que despierte, que era como el mensaje que unificaba los pedidos, ¿no? Así que varias veces no solo pasé, sino que, bueno, tomé fotos de esos mensajes, que a lo largo del tiempo, bueno, como te imaginarás, lluvia, viento, sol, se iban deteriorando, iban siendo, bueno, superpuestos por otros. Así que, bueno, me pareció interesante darle un guión y una historia a tanto amor que había ahí, en esa pared. Tanto amor plasmado por los fanáticos, por la gente que lo quería a Gustavo, ¿no? Exacto, porque bueno, había mensajes de muchos países de América Latina, de Venezuela, de Colombia, de Perú, bueno, obviamente de otras ciudades de Argentina. Esto es en una pared de la clínica, digamos, ¿no? No, justo frente a la clínica había un estacionamiento que después, bueno, leí buscando data un poco para entender el asunto. El dueño del estacionamiento era fan de Soda, entonces prestó esas dos paredes bastante grandes para que la gente pueda dejar los mensajes. Uh-huh. Y vos tomaste fotos de esos mensajes, digamos. Claro, claro. Uh-huh. Fui a lo largo de, no los cuatro, pero a lo largo de 2 años, porque después sacaron todo, la pintaron y pusieron 2 gigantografías. Claro. Así que, bueno, durante el tiempo que duró por lo menos ese periodo de mensajes individuales, digamos, hasta que, bueno, hice un registro bastante grande que, por supuesto, lo seleccioné y edité porque, por supuesto, no se puede publicar algo con tanta foto, pero, bueno, tan extenso como... O sea, lo mismo me pasa con un cuadro, con lo que sea. Sí. Lo único que queda de ese registro de los fans a través de las paredes del estacionamiento que ahora se pintaron son tus fotos. Sí, sabes que yo busqué en redes, pero bueno, todavía no estaba Instagram por esos años, entonces no hay tanta foto, la famosa selfie, ¿no? Vine, dejé mi mensaje y me saqué una foto que yo pensé que iba a encontrar, obviamente no iba a coincidir justo lo que yo tomé con la persona que dejó el mensaje, pero tenía la esperanza de por lo menos ir rastreando a esas personas que habían dejado sus mensajes. Sí, muchos mensajes, por lo que veo acá, que tiene que ver con Fuerza Gustavo, muchos mensajes alentadores y de buena onda por parte de la gente, ¿no? Y frases que podrían ser parte también de una canción. Sí, tal cual, fragmentos de canciones, hay cartas, bueno, no están obviamente todas las fotos que seleccioné en en la cajita esta, que fue el formato finalmente que materializó el trabajo, pero... había incluso hasta una placa pegada con, no sé, con cemento, supongo, hasta el árbol que estaba ahí en la vereda le habían puesto un mensaje plastificado. Sí, había distintos tipos de comunicaciones, pero sí, básicamente la que unificaba el pedido era ese, ¿no? Y Paula, esto como está hecho en un formato de cajita, dijiste, que esto está... ¿Dónde, cómo se vende? ¿Cómo es el tema? Sí, se vende por una tienda en la nube, bueno, tienda nube, sí. Con mi mismo nombre de la cuenta de Instagram, que es pausicocna.foto. Y sí, tomó este formato, finalmente iba a ser un libro, pero bueno, las vueltas de las ediciones, tomó este formato de cajita, al estilo cajita de CD, pero un poquito más gorda, con fotos que, bueno, jugando un poco a ser Polaroid, aunque no lo son, de todas estas, de estos mensajes. Está buenísimo, bueno, esto, por realmente si uno es fanático de Cerati no lo puede dejar de tener, ¿eh? Porque es un, es algo que tiene, con el tiempo va a tener mucho más valor todavía. Sí, incluso me animé, bueno, ahora hice la convocatoria, que si alguien dejó su mensaje me encantaría linkear, ¿no?, a las personas con el laburo y, bueno, más adelante, qué sé yo, quizás cuando el COVID nos permita hacer una muestra o, bueno, reunirnos, digamos, en un lugar abierto, cerrado, pero claro, pero reunir mensajes con personas porque, bueno, justamente el rol de los y las fans en esta historia es el protagónico, ¿no? ¿Quiénes te ayudaron a lograr este arte? Porque es un art box, ¿no? Sí, Taller Rama hizo la cajita con un diseño muy bonito, bueno, en una tela especial, con trama, con un imán. Y bueno, y a lo largo de años de talleres de fotos con, no sé, Eduardo Longoni, que es fotoperiodista, con Florencia Blanco, que también pasó por el fotoperiodismo, pero ahora hace fotografía artística, y bueno, amigas también, fotógrafas que han puesto sus ojos ahí para ayudar a editar, así que sí, digamos que es un trabajo bastante colaborativo. Un trabajo también artesanal y hecho hecho desde el corazón, ¿no? Porque tiene mucho de sentimiento esto. Sí, mucho respeto y la verdad que tardé mucho tiempo, quizás te parezca medio, no sé, ingenuo, pero pensaba en la familia, ¿no? Y conservar ese respeto que lo hice con absolutamente, bueno, cariño hacia toda la situación, hacia la música de Soda, de Cerati, y también respeto por, bueno, lo que les podía, no sé si algún día lo van a ver el trabajo, pero digo, por el impacto que podía causar revivir, ¿no?, estos momentos tan dolorosos en sus vidas. ¿Se lo hiciste llegar a la mamá de él, a la familia? Logré contactarme, pero no me respondieron, pero me encantaría, sí. No sé si, bueno, es muy fuerte para que lo vea de nuevo, que ya tiene una edad avanzada y hay que cuidarla, sí. A Lilian, pero... sí, me encantaría que pudieran verlo. Sí, o algún integrante de la familia. Él tiene, bueno, tiene los sobrinos, también el hijo, Benito. Sí, Benito y Lisa, sí, sus hijos también que bueno, llevan adelante también su, cuidan el patrimonio, ¿no?, musical. Sí. ¿Hiciste alguna presentación, no, todavía, de este material? Solamente... Todavía no. Todavía, la verdad que no, viste que fin de año siempre es un momento medio complicado. Así que quizás ahora, nos permite de nuevo el virus, en un par de meses espero poder hacerla. Bueno, mientras tanto le decimos a la gente, a los fanáticos que escuchan este programa de Cerati y de Soda Stereo, que entren a tu Instagram para poder acceder al link que te lleva a la tienda Nube para que puedas comprar este material de Cerati al más, ¿no? Exacto. Que es gracias por el arroba. Pau, CICOGNA, punto foto. Ah, ahí está. Entran a ese Instagram. Sí, aparte de seguir a Pau, van a poder, como dije antes, acceder al link para comprar este material, que no puede faltar. Realmente, si uno es fanático de un artista, esto es un documento que no debe faltar porque está plasmado ahí lo que los fans sentían en ese momento mientras Gustavo estaba vivo y estaba internado en la clínica, ¿no? Tal cual. Sí, aparte, bueno, hay retratos también pegados, no sé, Pugliese, Spinetta, bueno, nuestros referentes, el Papa Francisco. Sí. Bueno, todo aquel que pudiera ayudar, ¿no?, a esa recuperación. Está bien. ¿Y qué otros? ¿Tenés algún otro... otro arte así para plasmar, algún otro proyecto aparte de este? Sí, tengo uno que no tiene mucho que ver, pero que habla del cambio climático y justamente cómo, bueno, apreciar, ¿no?, la casa que tenemos, que hay que cuidarla bastante y tener bastante conciencia sobre eso. Así que se llama Cambios, jugando un poco con temas de Bowie y de Ataque, ¿no? Tomando el prestado, hablando de música, los nombres sí. de las canciones, pero que bueno, van para otro lado, no van tanto a lo musical, sino a, bueno, a reconocer lo bueno que tenemos y que esperemos que nos dure mucho. Bueno, Pau, te agradecemos por esta nota, para que la gente sepa más de lo que hiciste, que es realmente fabuloso. Y los invitamos a que entren a pausicogna.foto en Instagram y ahí se van a enterar de esto y de mucho más. Hay fotos también ahí de Pergolini, que recibió el material. Está buenísimo. Y aparte hay otras fotos tuyas también. Sí, estas que te digo que forman, bueno, algunas forman parte de este trabajo que también anda ahí en paralelo con el de Cerati Almas. Bueno, te agradecemos mucho y bueno, todo el éxito y ya nos estamos hablando para otros proyectos. Bueno, Nico, muchísimas gracias por el interés y por el llamado. No, gracias a vos. Un beso. Chao, un gusto. Bueno, así pasaba, Pau. Muy interesante, ¿no? Excelente. Que pueda haber reflejado en arte, uh-huh. lo que en fotos, lo que los fans sentían en ese momento. Viste que suelen, los fans son en ese aspecto, cuando mismo pasó cuando estuvo internado Maradona. Que claro, querían, sí. Poder después, transmitirlo, pero por fotos. Claro, después eso en algún momento desaparece. Uh-huh. Desaparece y porque lógicamente la gente... O se va, viste, entra otro dueño y pinta, además. Claro. Pero el registro quedó a través de esas fotografías y de esas frases de los fanáticos de Cerati. Excelente. Nos vamos a escucharlo a Cerati. Pile a poco estará escuchando, que es fan de Cerati. Sí, a Pile a poco tenemos que decirle que se compre esto, no sí. le puede faltar. Él es súper fanático. Exacto. Después le vamos a mandar el audio. Sí. Oh, Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 28 73. Y 4257-1218. Continuamos disfrutando de esta hermosa tarde de miércoles de Frecuencia Show en este primer programa del año del ciclo 2022. Como dijimos antes, que tengan todos un feliz año y que lo compartan junto a nosotros todo el año, haciéndonos compañía como lo hacen desde hace tanto tiempo en Frecuencia Show y también en Frecuencia Fan, que sale de 19 a 20. Hoy se viene con un especial imperdible de Bondoni a pedidos de sus fans. Sí, está el club de fans de Bondoni como loco. Por segundo año consecutivo. Bueno, tras el lanzamiento el 1 de enero del especial de HBO Max Harry Potter, 20 aniversario regreso a Hogwarts, ya se ha convertido en pocos días en el estreno más visto de los usuarios de la plataforma HBO Max. Este especial reúne a Daniel Radcliffe, Rupert Green y Emma Watson, entre otros talentos de la franquicia, y a los directores de las 8 películas de la saga Harry Potter, para celebrar el aniversario de la primera película, que fue Harry Potter y la Piedra Filosofal. ¿Quién no se olvida de esa película del año 2001, donde era tan chiquito el personaje de Harry, ¿no? Sí, yo no vi personificado ninguna. Por Radcliffe. No, la verdad que hay que ver. Son yo no vi todas. Ninguna. Tan sí, buenas. La de Señor de los Anillos, todas, hasta el Hobbit. Pero Harry Potter no vi ninguna. Sí, están, viste que están los fanáticos de Harry Potter y también del Señor de los Anillos. Claro. Pero como fueron paralelas las películas. Claro. Es como que se estrenaba un año una y... Pero Harry creo que ganó. Rompió mucho todos más. Los récords. Claro, sí. Se hizo J.K. Rowling, su autora, se hizo famosa y vendió no solamente millones de libros, que se hizo bestseller a nivel mundial, sino también que, bueno, a través de las películas que se hicieron, logró también porcentajes. Y bueno, es incalculable. Se había dicho en algún momento que se había convertido en la persona más rica, incluso más rica, ¿no?, que la reina, que la propia reina. Sí. Es todo ¿Es verdad que iba escribiendo la historia en el tren cuando iba al trabajo? Sí. Porque tenía un trecho largo. Ahí pergeñó la historia, yendo de... Maestra, ¿no? Claro, sí, yendo de su casa, de las afueras de Londres. Qué increíble. Ahí fue creando este personaje, que mira cuánto que le redituó, ¿no? Sí, increíble, ¿no? Lo que pasó fue inaudito. Así que bueno, ahora podrán ver este especial que reúne a los tres protagonistas, ¿no? Harry y sus amigos. Sí, bueno, y en cuanto a series, te cuento que, no sé, para los fanáticos, salió la cuarta temporada de Cobra Kai. Sí, está muy... Yo ya la vi toda. O sea, a mí me falta, estoy viendo el último capítulo. Ahora te cuento el último capítulo, como hiciste ahora. El último capítulo que están ahí peleando. ¿Viste quién se muere, no? No, no vi. No, mentira. El señor Miyagi. Sí, en 2005 se murió. Se murió antes, claro. No, pero muy buena, ¿eh? Muy buena. ¿Seguirá? Para mí sigue la 5. Sigue la 5 y 6. Lo que tiene esta serie, que es lo que veo yo, que la empecé a ver. Aparte, los capítulos son cortos. Son muy cortitos. Es una serie muy adictiva. Sí. Es como que no te da respiro. Pero espero que no sea la quinta en diciembre. Y lo que pasa es que, bueno, ahí lleva su tiempo a hacer, ¿no? Una vez al año y 10 capítulos de 35 minutos, o sea... Pero bueno, para los fanáticos de Karate Kid, sigue la historia después de mucho tiempo y van recuperando personajes, ¿no? Sí. A medida que sigue avanzando, recuperan personajes que estuvieron en las películas. Y es increíble cómo se conservan los personajes, sí, ¿no? Sí, Chris se lo ve mucho más arruinado, ¿no? Sí, el personaje bueno, de Chris. Tiene 80, debe tener 70 y pico, 80 años. John Chris, sí. El personaje. Y bueno, Lawrence también. Johnny Lawrence. Está bastante bien. Sí. Y Laruso, bueno, todo está arriba de 50 ya. Sí. Laruso creo que tiene 60. Sí, él es el productor de la serie. Y 56 tiene. Él es el que ideó esta serie y el que decidió llevarla a cabo a través de primero de YouTube y Sony. Y después, bueno, Netflix decidió comprar la franquicia. Y hoy es un éxito. Will Smith también, ¿no? Sí, sí. Así que... No, un éxito. Uh-huh. Un éxito. Esta serie de acción y aventura. Bueno, y después viniendo para el lado de Latinoamérica, para los países como Colombia, Ecuador y demás, La Reina del Flow 2, todo un éxito también, así que es muy recomendable. Sí, sí. Para los son muchos capítulos, ¿no? Pero sí, hay que tener más paciencia ya para ver esta serie. Muchísima más. Esta serie, lo que tiene de bueno, vuelvo a repetir, como son capítulos de 40 minutos, la podés consumir rápido, en poco tiempo. Vamos a continuar en esta tarde. Enseguida se viene Frecuencia Retro. Vamos a escuchar más música y enseguida volvemos en Frecuencia Show. Soy yo, el que siempre está esperando cuando vuelves. Si hace frío, soy el que te da calor, al que abrazas cuando hacemos el amor. Ese soy yo. Soy yo, el que siembra amaneceres en tu cuerpo, el que antes de dormir te come a besos, el que llena de canciones tu silencio. Ese soy yo, y siempre escribirte poemas de amor, que no nos importe si el mundo cambió, tan solo me importa tu lado perdido. Service. Limpieza profesional a la altura de las expectativas de nuestros clientes. Higiene en áreas de salud, colegios y universidades, centros comerciales e hipermercados, industrias químicas y laboratorios, edificios corporativos, oficinas, finales de obra, mantenimiento y conservación de edificios y locales, limpieza de paredes y fachadas de piedra, saneamiento ambiental, tratamientos específicos en moquetas y alfombras, diamantado, vetrificado, abrillantado y cristalizado de pisos. Descubrí más en www.ssfullservice.com.ar. ventas@ssfullservice.com.ar. Comunicate con nosotros al 2598-0608, 1558-420604. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Esta música es especial, esta música es para recibir a nuestro cronista deportivo, a quien le vamos a dar la bienvenida. Y a decirle feliz año nuevo a Mati Moholy, que está en el aire. Bienvenido. Y recuperado. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Parece que estaría acá en vivo, ¿no? 18:03 son. ¿Se me escucha bien? ¿Estás en el baño? No. Ese seguro fue Damián. Pensábamos que estaba sentado en el trono. No, estamos acá disfrutando del patio. Muy bien. ¿Cómo empezaste? ¿Bien? El aire libre. Bueno, empezamos el año con COVID. Sí. Bueno, como mucha gente en estos momentos que están pasando por esto, ¿no? Por suerte. Exactamente. Por suerte, leve. Leve, sí. Con pocos síntomas, así que ya estamos. Hoy no pude estar ahí presente con ustedes, porque todavía hay que tener un par de recaudos, pero sí, hay que tener, después de los 7 días son 3 días de cuidados. Exacto, cuidados intensivos, claro. Uh-huh. Exactamente, para no estar ahí en un lugar cerrado todos juntos, preferimos salir desde casa. Bueno, contanos algo de cómo empieza este año en materia deportiva, qué novedades hay. ¿Vos estuviste con Messi, que tuvo en la misma fecha que vos COVID? Estuvo en la fiesta. En la misma fecha. Estuvo en esa fiesta en Santa Fe. La gente talentosa tiene COVID en la misma fecha, ¿viste? Claro, estuvimos en Rosario juntos y bueno, nos contagiamos los dos. Creo que él me contagió a mí, ¿eh? Es lo que pasa que fue como plomo de los Palmeras. Claro. Como plomo seguro. Bueno, hablando de Messi, con tal de entrar a la fiesta, dice, bueno, ¿qué hago? Me hago plomo de los Palmeras y entro, ¿no? Sí, el otro día vino gente a verte y no estabas. Me dijeron, me contaron que estuvieron con algunos fans. Te estaban reclamando. Sí, porque ya más que de Cristian Castro son fan de Frecuencia. Son fan de Mojoli, me parece. Los escuchan siempre. Sí, sí. Bueno, contanos qué novedades hay. Bueno, les estaba diciendo, Messi le dio positivo, el PCR estuvo pasando unos días con COVID. Por suerte le agarró leve también, ya está en Francia esperando para sumarse a los entrenamientos del PSG, que tiene varios partidos importantes en este comienzo de año. Bueno, obviamente Messi no va a estar presente en los primeros partidos, pero se va a poner a tono. Por otro lado, en el ámbito local, hay dos equipos que pican en punta en cuanto a refuerzos. Es el caso de Boca y de River. River ya casi con 4 refuerzos confirmados. Es el caso de González Pires y Mamana, dos defensores de la casa, que están muy cerquita de volver. Y por otro lado, Juanfer Quintero, que estaba en China, el excelso volante colombiano que marcó el gol en la final frente a Boca, está a nada de cerrar otra vuelta, una vuelta al millonario. Eso por el lado de los volantes. Y el otro volante que está cerrado, que es el primer refuerzo de River, es Pochettino, con pasado en Boca, que estaba en el Austin, viene a River, firmó por un año préstamo con opción a compra, así que vamos a ver qué le queda a Tomás Pochettino para dar en River. Salió de Boca y ahora es el primer refuerzo de River de este 2022. ¿Es algo del técnico del PSG? Sí. No. ¿No? Nada. Ah, pensé que era. No. Solo comparten el apellido. Exactamente. Por el lado de Boca, aparentemente está muy cerca Nicolás Figal. Vos lo debés conocer bien, Gastón, jugador de. Exactamente, campeón de la Sudamericana con Independiente. Claro, en Estados Unidos creo que está, ¿no? Exactamente, está en el Inter de Miami. El Inter tiene que desprenderse a algunos jugadores por el tema del fair play financiero. Boca necesitaba un defensor para arrancar la Copa Libertadores. Recordemos que tiene varios jugadores suspendidos para arrancar la fase de grupos. A Marcos Rojo le dieron 5 fechas y al Cali Izquierdo le dieron 4 fechas. Por lo tanto, Boca busca reforzarse. Ahí está todo encaminado para que Nicolás Figal sea el primer refuerzo. Firmaría a préstamo por un año. Y bueno, es un defensor de 27 años que... Es bueno, exactamente, eso te iba a decir. El que se fue es Cardona. Cardona se Racing. Fue, y no tanto, porque Racing peló la billetera. Va a ser uno de los refuerzos más caros de la historia de la academia. $3.200.000 por el 50% del pase. Racing aparentemente es lo que desembolsaría para que sea Cardona nuevo jugador de la academia. Así que importante, ¿eh? Se vale la juega pena pagar eso por Cardona. No sé, aparte no sé si Racing tiene. Ay, hay un negocio raro. No sé si algún sponsor pondrá la plata. Pero es mucha plata. Claro. Mucha plata. Te va a dejar, va a ir a cualquier barcito de ahí de Avellaneda a chuparse. Un jugador de 29 años con poco valor de reventa. Pero bueno, nada, Fernando Gago ya lo conoce. Lo pidió especialmente e imagino que tratará de tenerlo cerca como para que Cardona no ocurra en esas amigos de tropelios. Y seguro van a salir a chupar juntos. Claro, van a seguir a mamarse. Bueno, por otro sigue, lado, a los tres A's, el que sigue ahí es el Toto Salvio que está entrenando. El Toto Salvio está entrenando. Gran jugador. Tiene 6 meses de contrato. A Gastón no le gustaba mucho. 6 meses más de contrato en Boca. Boca seguramente en estos días le estará ofreciendo extender el vínculo por 2 años. De todas maneras, ya Salvio casi seguro que se quede en Boca. El que no es así es Cristian Pavón, que está más cerca de irse que de quedarse. Están los dos en la misma situación, le quedan 6 meses de contrato. Si mal no recuerdo, Boca había pagado algo de 8 millones de dólares por Toto Salvio. Es probable. Algo así, ¿no? Que me acuerdo que yo me había quejado por eso, porque había pagado mucho Boca. Sí, sí. Sí, no. Entre 7 y 8, una cosa así había por un jugador que estaba jugando, recordemos, en Europa y tiene 31 años. Claro. No es tan viejo, digamos. Y varias lesiones. Sí. Varias lesiones, sí. De hecho, muchas lesiones de rodilla. Sí. Exactamente. Se lesionó, tuvo una lesión ligamentaria, pero por suerte ya está volviendo. Otro de los que puede volver a Boca es Darío el Pipa Benedetto. Jugador. Sí, sí. Pipa Benedetto sería, por lo menos sería garantía de gol, porque es goleador. Sí. Estaría bueno. Y en 76 partidos en Boca hizo 45 goles. Sí. Hizo goles importantes, hizo goles en finales, hizo goles a los grandes. ¿Hizo gol en la final con River, en Madrid? Tres goles. Para mí sería una buena adquisición. Realmente sería muy importante que Boca pudiera traer a un 9. Tanto se ha hablado de 9 de jerarquía, me parece que Benedetto la tiene toda. La jerarquía probada, aparte, porque no es lo mismo ponerse la camiseta de Boca, jugar y hacerlo bien, que, no sé, es decir, un Cavani que venga, capaz que no le va tan bien, ¿no? Hay que probarlo. Y además que ya están de vuelta. Si vienen a Boca es para pasear, como le pasó al italiano, o como le pasó a tantos jugadores que volvieron a sus clubes después de tanto tiempo, y vienen a pasear o a divertirse el último año. Bueno, el Pipa Benedetto vendría con 31 años, está jugando poco en el Elche, tiene por delante a Lucas Boyé, ex jugador de River. No sería problema salir del Elche, el tema es que el pase pertenece al Olympique de Marsella, que puso 18 millones de dólares, ¿no?, para traerlo a Benedetto. Así que bueno, a eso es lo que tendrá que arreglar el jugador argentino, ver la forma de salir de Francia, ¿no?, que no va a ser nada fácil. Vamos a Avellaneda. Trueque, ¿se acuerdan del Trueque? La noticia más importante de la tarde. ¿Se acuerdan del Trueque? Cuando allá por el 2001. 2000. Bueno, volvió el Trueque, a la Argentina, y Eduardo Domínguez es el nuevo técnico de Independiente y Julio César Falcioni es el nuevo técnico de Colón de Santa Fe. Hicieron como se llama un enroque eso. Sí, como dijo Mati, un trueque. Como el ajedrez. Sí. Excelente. El técnico del próximo campeón del fútbol argentino. Si salió campeón, si ascendió Barraca con el nieto Moyano, ¿cómo no va a salir campeón Independiente que es el ex suegro de Chiqui Tapia? Bueno, rara la decisión de Eduardo Domínguez, que dejó un equipo que va a jugar triple competencia, Copa Argentina, Campeonato y Libertadores, por un equipo grande como es Independiente, pero está con problemas, muchos problemas económicos, y no va a jugar Copa Libertadores. Nosotros nos hacemos que no tenemos plata, pero tenemos. Bueno, otro de los que se les puede ir a Independiente es Busto. Fabricio Busto, le quedan 6 meses de contrato, gran jugador, yo creo que hoy por hoy es el mejor jugador que tiene Independiente. Junto con Silvio Romero también y con Alan Velasco, realmente muy buen jugador y lo quiere River. Fabricio Bustos es hincha fanático de River y está haciendo todo lo posible para que Independiente lo deje ir ahora, ya que dentro de 6 meses se podría ir con el pase en su poder, pero no quiere irse así Bustos. River está negociando si con 1,5 millones el préstamo de Alex Vigo y una deuda por Alexander Barbosa, que hay ahí, Independiente River, puede sacarlo de Independiente y que pase a ser nuevo refuerzo millonario. Yo lo que creo con respecto a Bustos es que se va a ir o a Porto Alegre o al Elche, como tenía también un ofrecimiento. ¿No a River? Yo creo que a River no va. En la primera gestión, en el primer encuentro que hubo entre dirigentes, no hubo acuerdo. Pero creo que se va a tirar más por irse afuera, por ganar. Es fanático de River, ¿eh? Sí, bueno, pero él siempre quiso irse afuera. No sé si querrá quedarse en River. Ojalá, ojalá se quede en River, porque es un club argentino, pero bueno, creo que al jugador le va varias a servir veces, más. Varias veces estuvo en la órbita de Boca, sí, sí. Y el jugador fue el que tiró el pase para atrás y dijo, no, prefiero quedarme Independiente, porque bueno, nada, es hincha fanático de River. Así que si se da la contratación de Bustos a River, estábamos hablando de cosas serias, estaríamos hablando de jugadores de calidad, Bustos, Mamana, González, sí, Pires. Sí, sí, sí, totalmente. Pochettino ahora, vamos a ver cómo rinde. Juanfer Quintero, jugador ya probado y idolatrado por todos los hinchas millonarios. Y bueno, nada, se armó con todo. Sí, cerramos la persiana y listo, ya declárenlo campeón a River del torneo. Bueno, después, para ir cerrando el mercado de pases, San Lorenzo tiene nuevo técnico, Pedrito Troglio, uh-huh. Que andaba perdido por Honduras, multicampeón en Honduras, pasó por Buenos Aires por el registro civil a dar el sí. Troglio, y San Lorenzo dijo, bueno, fue técnico de Gimnasia. De Gimnasia, Independiente, de Argentinos Juniors. Sí. Dijo, Troglio tiene el sí fácil, si se acaba de casar, ¿cómo no va a darnos el sí a nosotros? Lo fueron a buscar los dirigentes de San Lorenzo y terminó dando el sí. Pedro Troglio es el nuevo técnico de San Lorenzo. De la nada, ¿eh? Hay que tener ganas de agarrar San Lorenzo con la papa caliente que es, ¿no? Por eso, ya le habían ofrecido a Subeldía, había dicho que no. Le habían ofrecido el cacique Medina, se fue al Inter de Porto Alegre. Estaban hablando con el Pipi Romagnoli, a ver si se quería hacer cargo. El Pipi Romagnoli le dijo que prefería la reserva, claro. Pero que si lo necesitaban se hacía cargo. Y finalmente, justo Troglio pasó por Buenos Aires y le dijeron, vení para acá, ya que te casás, vení a ser el técnico de San Lorenzo. Claro. En cuanto a Subeldía no dijo que no. Dijo que no la esposa de Subeldía. ¿Te acordás que dijo que iba a decidir Subeldía la esposa? Claro. Exactamente. Así que bueno, ese es más o menos el panorama deportivo, el panorama de lo que tiene que ver con el mercado de pases. Recién los clubes están comenzando la pretemporada, así que vamos a ver qué depara este camino. Recién en febrero vamos a estar teniendo los primeros partidos de liga. Un año hay raro. ¿Hay torneo de verano? ¿Hay torneo de verano? Sí. Hay torneo de verano. Sí. Justamente Boca Independiente van a ser los equipos que jueguen torneo de verano. Que arrancar, supongo. Yo imagino en dos semanas. Y supongo que mitad de enero seguramente van a estar bien el fixture. Se estuvo hablando de Boca Independiente, San Lorenzo, Estudiante de La Plata, pero bueno, no se definía. Colo-Colo ya se definió. Y Universidad de Chile, y la U. Exactamente. Pero se está cerrando. Lo que sí se sabe es que va a haber campeonato. Faltan detalles y se va a estar notificando bien los partidos y dónde se va a jugar. Lo que todavía no tiene bien la Asociación del Fútbol Argentino es si se va a jugar con gente o no. Con el tema de la escalada de casos, creo que van a haber algunas decisiones. Por el momento estaba autorizado que jueguen con gente. Claro, pero hoy 95.159... No, bueno, hasta ahora no decretaron ningún tipo de aforo en ningún lado. No, pero creo que en la costa más de 500 personas, las fiestas no pueden hacerse. Sí, por ahí se están suspendiendo algunos eventos masivos. Claro, o eventos masivos de música y demás. Por eso hay que ver qué decide el Ministerio de Salud y la AFA, ¿no?, con respecto al fútbol. Bueno, es un año en lo deportivo que viene apretadito. Recordemos que en noviembre tenemos el Mundial de Qatar, así que todas las competencias se van a acotar, ¿no? Lo bueno es que Messi ya tuvo COVID y pasó de largo. Y tiene 3 meses de inmunidad. Vamos todavía. Bueno, Mati, así que te agradecemos el llamado y bueno, te esperamos la semana que viene. Gracias a ustedes, nos encontramos seguramente el miércoles que viene. Tengo muchas ganas de estar ahí con ustedes compartiendo, como siempre, de algún mate, de algún bocadito. Así que bueno, nada, les mando saludos a todos y ya el miércoles que viene estoy. Bueno, un abrazo y feliz año. Y muy felices de que estés bien y que haya pasado de largo este bicho. Gracias por preguntar. Saludos para todos. Así pasaba nuestro compañero Mati Moscoli. Siempre súper completa la información. La información deportiva a nivel nacional e internacional. Vamos a la música. Enseguida se viene Frecuencia Retro, enseguida se viene Frecuencia Fans, el especial de Bondoni para todas las fans, para todos. Así que no se vayan de la box. empieza. Continuamos en esta tarde de Frecuencia Show en la Box, en la 102.9. No te muevas de ahí si querés mandar tu audio. Lo haces al 1164007047. Enseguida se viene Frecuencia Retro y también se viene Frecuencia Fans a partir de las 7 de la tarde. Iniciando también una nueva temporada con todos los hits que van a sonar, que son los temas que vos elegís y tus artistas favoritos, por supuesto. Exacto. Bueno, año nuevo, se vienen muchas novedades en materia, así como hay pases en el ámbito del fútbol, hay pases también en el ámbito de la radio y de la televisión. Hay periodistas que se van de una radio a otra, y también pasa lo mismo en televisión. Por ejemplo, Feynman se fue de Radio Rivadavia y va directamente a la primera mañana de Mitre, claro, que dejó libre Longobardi, que estuvo varios años allí haciendo un éxito. ¿A dónde va Longobardi? Como cada Longobardi está en la CNN, está, no tiene necesidad mucho de, está hecho Longobardi, claro, así que tiene contrato con la CNN para hacer entrevistas. O sea que sería la Feynman la antesala de La Nata. Va a ser el pase, claro, ahí va a haber un pase entre Feynman y La Nata al mediodía, a la mañana, a mediodía. Dos acérrimos opositores a este actual gobierno. Sí, sí. Así que, bueno, esta es una de las novedades. Y después, bueno, en el ámbito de la televisión se confirmó que finalmente Jay Mamón, que estuvo este año, el año pasado, mejor dicho, haciendo un éxito como Los Mamones en América, finalmente va a Telefe. No arregló para seguir ahí. También se fue de Brito después de varias temporadas haciendo LAM. Era de la FLIA, LAM, ¿no? No, LAM es de Mandarina. Ah. Pasa que, bueno, Mandarina había quebrado parte de las relaciones con el canal a través del levantamiento del programa de Mariana Fabiani. Claro. Que es de... La Mandarina pertenece al marido de... Mariano, ¿no? Mariano, sí, Mariano Chigade. Así que, bueno, vamos a ver dónde va de Brito. Se puede ir a cualquiera de los otros canales, porque tiene contrato con Mandarina por un año más. ¿Canal 9 será? Puede ser el 9, puede ser América o Telefe también. Puede ser cualquiera de los canales. Mientras tanto, ya tiene reemplazante de Brito. Por ahora el Zorro. Sí. Pero a partir de marzo lo van a reemplazar Lucich y Payares. Mira, en Canal 13. Claro, que ya firmaron para pasarse. ¿Intrusos? Intrusos está buscando conductor. Ah. Podría llegar a ser Yúdica. Mira. Hasta ahora como número puesto. ¿Qué pasa con no, Real? Vuelve, ¿no Real? ¿Vuelve? ¿No vuelve? No, Real está haciendo Argenzuela en Radio 10. Ah, mira. Bueno. Una combinación entre Argentina y Venezuela. Claro. Un programa netamente oficialista. Sí, kirchnerista. Claro, de 10 a 14 en las mañanas de Radio 10. Así que no vuelve tampoco. Bueno, el que también pasa es de Continental a Rock and Pop, Beto Casella, con Bien Levantado todas las mañanas de 9 a 13 horas. Claro, sí, un programa que también ya había estado en la Pop. Exacto, estuvo en la Pop y en varias radios. Y en Radio 10 también. Hay periodistas, bueno, que van saltando de radio en radio. También, bueno, estos pases que tienen que ver con la televisión también, que se está moviendo. Así que muchas novedades en ese ámbito. El que viene a Canal 9, Kevin. Que va a ser un programa producido por Pergolini. Exacto, La Divina Noche de Dante Gebel, que es un programa que ya Dante lo había hecho en Televisa. Son entrevistas. Entrevistas. Talk show. Bueno, esas son las novedades que tenemos del ámbito de la televisión en un año también complicado para la televisión, donde también, bueno, hay casos de COVID todo el tiempo, hay aislamientos. Cuesta hacer los programas también. Y es más, hay mucho protocolo en los programas. Sí, lógicamente que para entrar a un estudio tenés que hisoparte, test rápido, ¿no? Sí. Vamos al... Llegó el momento, ¿no? Ahí sí. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. Guns N' Roses sonando y abriendo Frecuencia Retro en la Box, en la 102.9, Sweet Child O' Mine. We'll be right back. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Una linda selección para recuperar un poco esos temas que nos escuchan, viste, en la radio ahora mucho reggaetón, mucho trap, pero viene bien escuchar estos temas que te bajan un poco, ¿no? Es verdad, y como hablábamos fuera de del aire, temas que no van a ver la música como se hacía misma, en los 80, no creo que se no vuelve más con la calidad de música que hay ahora. Es una música única, ¿no? Que trascendió y por eso la gente la sigue pidiendo, la sigue escuchando. Sí, sí. A través del paso del tiempo, ¿no? Ni los mismos grupos que hicieron esa música en los 80 hoy pueden ¿cómo te puedo decir? Repetir éxitos de esa magnitud, ¿no? De ese nivel. Sí, sí, era un nivel de creatividad y de vocalización únicos. Sí, sí, sí, sí. Así que es un placer escuchar esta música y bueno, vamos a seguir escuchándola a lo largo de este segmento. Enseguida se viene Frecuencia Fans con el especial de Bondoni a pedido de sus fans y también por haber sido votado por ellos mismos como el artista del año 2021 de nuestro segmento Frecuencia Fans. Así es. Y ahora vamos a otro artista, a otro tema. Los Rolling. Nuestros teloneros. Inoxidables son los Rolling. ¿Eh? She's so cool. I'm so Service. Limpieza profesional a la altura de las expectativas de nuestros clientes. Higiene en áreas de salud, colegios y universidades, centros comerciales e hipermercados, industrias químicas y laboratorios, edificios corporativos, oficinas, finales de obra, mantenimiento y conservación de edificios y locales, limpieza de paredes y fachadas de piedra, saneamiento ambiental, tratamientos específicos en moquetas y alfombras, diamantado, vetrificado, abrillantado y cristalizado de pisos. Descubrí más en www.ssfullservice.com.ar. ventas@ssfullservice.com.ar. Comunicate con nosotros al 2598-0608, 1558-420604. Enbyte It Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Trago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Recorriendo estos temas y artistas y grupos inolvidables en Frecuencia Retro en esta última media hora del programa. Un saludo a Claudio, que nos escucha como siempre. Sí, a Perla. A él y a su familia, ¿eh? A Margarita. Está escuchando que Margarita. Feliz año para todos nuestros oyentes que nos escuchan. Fieles oyentes. Fieles oyentes como Claudio, Perla, Margarita, Luis, Graciela. Bueno, un montón. Cintia también, ¿eh? Todos que son los hijos, digamos, y todos los... Y los clubes de fans. Los clubes de fans que no pueden faltar, lógicamente, que están ahí al pie del cañón, como siempre. Gracias a Nunca Voy a Olvidarte, que vinieron a visitarnos. Vilma Elisa también, por los saludos de cumpleaños, de fin de año, de Il Bolo. La gente de Il Bolo, un gran abrazo. Sí. A todos, bueno, gracias por estar siempre ahí. Exactamente. En la última, en Frecuencia Fan, después vamos a escuchar algo seguramente de alguno de estos artistas. De Il Bolo, seguro. Il Bolo seguro, porque ya pidieron, así que... ¿Qué tema va a ir de Il Bolo? Bueno, ahora vamos a ver qué pidieron. Algún tema le vamos a pasar de... Algo vamos a pasar. De Il Bolo, ¿eh? Bueno, está, viste, hay alarma en La Plata, en la ciudad de La Plata, porque hay invasión de alacranes. Recordemos que Quilmes también es una ciudad en donde hay muchos alacranes, pero... Estos vienen por el... Supongo que por la... Por el calor. Claro. Son, en La Plata ya no es la primera vez. No, en Quilmes también hay, en Berazategui, toda esta zona que es, vendría a ser de humedales que da al río, es propensa a tener este tipo de animales, mismo en donde es muy descampado, obviamente los alacranes se se reproducen. Se alojan y se reproducen ahí. Y bueno, tenés dos clases de alacranes. Tenés los blanquitos y tenés los negritos. ¿Sí? Tenés que tener mucho cuidado con los alacranes. ¿Por qué? Porque te inyectan una toxina que es venenosa, obviamente. No provoca la muerte, pero te puede provocar algún tipo de reacción alérgica. Sí, tiene como una vista que tiene como una... Tiene el aguijón, claro, sí, tiene un aguijón. Unos garfios ahí terribles. Claro, pero hay que tener mucho cuidado porque en chicos no es lo mismo que en grandes. Una picadura en un chico le puede traer muchas complicaciones. Lo que hay también acá en la zona de Quilmes, especialmente, una invasión terrible de lagartijas. Lagartijas, sí, la salamanca está lleno. Se ven mucho en esta época del año también. Claro. En todo el año, pero con el calor salen más. Son inofensivas para el ser humano, pero son buenas para controlar la plaga de mosquitos, ¿sí? Así que si las ven, no las maten. Porque no son malas. Consumen insectos. A mí me dan impresión, ¿no? Porque algunas llegan a tener 30 centímetros, 25 centímetros, son grandecitas. Sí, sí. Algunas salamancas, pero... No sé cuál es el tamaño. Yo la que más grande vi fue de 25 o 30 centímetros en la casa de unos amigos, acá en Quilmes. Y la verdad que te genera un poco. El sí, que no le gustan mucho los reptiles... Si no, ya pasa a ser lagarto. Claro. Bueno, acá en Quilmes hay lagartos boberos, en Berazategui, como te decía, toda la zona del humedal. La zona ribereña. Claro, toda la zona que da al Río de la Plata. Bueno, se encuentran muchos estos animales. Eso también te quería decir. Hay que decirle a la gente que tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se mete en estos días con la cantidad de calor que hace, con las altas temperaturas, tanto en la ribera de Vicente López como en la de Quilmes, y sumado Hudson, Punta Lara y demás, la gente se mete a bañarse al Río de la Plata, que está contaminado y que no está apto para que te puedas bañar. Así que a tener mucho cuidado. Lo que pasa es que la gente tiene calor y se va a refrescar a los ríos. Claro, pero... Como también se refrescan en lagunas, sí. En tosqueras, hay que tener cuidado. Claro. El tema es que, bueno, es un río en el cual se arrojan... Hay gente arrojan... que se va de vacaciones a la Tosquera. Sí. Lamentablemente sí. Pero lo que tiene que tener en cuenta la gente Ahí se arman una parrillita, se hacen unos par de churrascos. Unos chinchulines. Y de paso se zambullen. Claro. Bueno, el Río de la Plata está contaminado y es una zona de desechos cloacales. Tanto en Vicente López como acá en Quilmes y en muchos lugares... hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque puede producir muchas infecciones. También hay muchos mosquitos, la opción de mosquitos, de alacranes, mosquitos. Sí. Por eso es mejor. COVID. En el invierno, viste, no hay todas esas cosas. Hay mosquitos, no hay alacranes, no hay nada de. No. Desaparecen. Vamos ahora a escuchar. ¿Tenés lacras? Lacras, sí. Esas están todo el año. Las lacras están en todos lados, si las hay. Aquí vamos con In Excess. You might know of the original sin. You might know how to be with fire. The murder committed. Dream, and it's held by many. Más info, más novedades, más Frecuencia Show. Esos temas para volver a escuchar, ¿eh? Una y otra vez. Todo el año vamos a seguir haciendo una frecuencia linda selección. Frecuencia Retro, lógicamente, no falta cada miércoles a las 18:30. ¿Eh? Exacto. Ahí está pasando el vendedor de... De manzanas. No, el heladero es. El heladero. ¿Te acordás que antes pasaba el vendedor de manzanas? Sí, manzanita caramelizada. Con pochoclo. Qué ricas que eran esas. Qué rico eso, ¿eh? Nunca más. No pasa más, ¿no? No. Se perdió todo eso. ¿Qué tenemos? Tenemos pronóstico. Tenemos pronóstico. Bueno, vamos a tener buen clima en todo lo que resta de la semana y el fin de semana. Para mañana se esperan 27 grados de máxima, 19 grados de mínima, con muy buen tiempo, nada de nubes. Así que el viernes vamos a tener un cielo parcialmente nublado, 28 grados de máxima, sube un poquito la temperatura, 21 grados de mínima. Para sábado y domingo, 29 grados de máxima el sábado, 21 grados de mínima para el sábado. Domingo, 31 de máxima, 22 de mínima. Para el lunes, 32 de máxima, 23 de mínima. Y para el martes, 34, sube mucho la temperatura, 24 de mínima, con sol pleno los 5 días, así que vamos a tener muy buen clima. No se esperan lluvias, lamentablemente, porque gran parte del país está sufriendo incendios. La Patagonia está sufriendo muchos incendios y no se ve al... Sería bueno un poco de agua para que apacigüe, ¿no? Y sería bueno que el gobierno nacional tome cartas del asunto y armar una infraestructura acorde a los incendios. O si no, mandar los aviones hidrantes. Es que no hay. Hay pocos aviones hidrantes y los que hay son muy pequeños para combatir los incendios tan graves que están pasando. Yo no sé cómo, sabiendo que esto todos los años vuelve a pasar. Pero cada vez se va agravando peor. ¿Por qué no se toman esas medidas de prevención comprando aviones hidrantes? Sofisticados. Claro, que sean los indicados. Por eso hay que mirar lo que sucede en Australia. Lo que sucede en Australia después pasa siempre en esta parte. Sí, después la réplica se vive acá. Exacto. Y acá tenemos muchos lugares, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, toda la Patagonia, que cuando nos toca la niña, que es la seca, se producen muchos incendios. Sí, el fenómeno de la niña. Se llama. Bueno, nos vamos a ir yendo por el día de hoy con un tema. ¿Con qué tema nos vamos a ir? Nos vamos a ir con Aquí Estoy, de Jesús Adrián Romero. Es una linda, un tema, son temas distintos para hacer este pase entre Frecuencia Show y Frecuencia Fans. Como para darle un toque espiritual. Claro, nosotros le transmitimos eso a la audiencia. Exacto. Y después los dejamos con Frecuencia Fan, donde van a sonar los artistas y los temas que ustedes pidieron a través de nuestro WhatsApp y también a través de las redes sociales, @ Radio Box FM en Twitter y en Instagram. Y también se viene el especial de Bondoni, que lo va a presentar él mismo. Así es. Bueno, nos vamos yendo agradeciendo desde ya a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. A toda la audiencia que nos acompaña siempre y que nos va a seguir acompañando a lo largo de este año en esta temporada número 19. 19 años. Como dije antes, esto que se inició allá en otra radio en enero del 2003 nunca discontinuó, siempre siguió al aire en invierno, en verano, en otoño, en primavera. Con COVID, sin COVID. Con todo, pasamos también la NHU. Sí, la gripe A, ¿te acordás? Todo hemos pasado. Han cambiado los gobiernos. Sí. Cambiaron un montón de cosas, pero Frecuencia sigue. Cambiaron los integrantes. Cambiaron los operadores. Los operadores, los integrantes. Los integrantes del equipo. Sí, algunos están. Algunos siempre están. Sí, sí. Es como Videomatch, ¿viste? Que... Sí. Sí, sí. Bueno, gracias a todos y a vos, Gastón, que bueno, hace bastante que estás también. Y 15. Como 15 también. Uh-huh. Desde que era un chiquitín. Chiquitín. Bueno, gracias a todos ustedes y feliz año. Que tengan un año bendecido con sus familias. Y bueno, esperemos que se aplaque un poco esta pandemia que otra vez nos está azotando. Exacto. Y mientras tanto, bueno, no se relajen. Más allá de que no hay medidas de aforo, fíjense de no hacer reuniones multitudinarias, de mantener distancia, porque después dicen, viste, estuve en contacto con fulano, bueno, me aíslo, se aíslan, claro. Y no es así, porque después esto es... Que haya responsabilidad social, claro, sí. Conciencia social, ¿no? Sobre que todo. Es lo que necesitamos. Y bueno, que los que estén pasando por el COVID, que la pasen lo mejor posible, que cuiden a sus seres queridos, y si tenés COVID, quédate dentro de tu casa y no salgas ni a comprar, ni hagas ninguna locura. Uh-huh. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene, el miércoles que viene, como siempre, nuestro clásico que se llama... Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. Aquí estoy yo. Accesorios.